estamos ahí trabajando todo lo que tiene que ver con el patriarcalizamiento, con la autogestión. También tenemos cosas de opinión popular que vamos con los varones que se están construyendo anticapitalistas, antipatriarcal, esto autogestivo, colectivo, comunitario. ¿El viernes? Día de las Brujas. El viernes de 15 a 17 horas. En el aborto hay amor. En el acto de decisión más tozuda que una persona pueda tomar, no hay más que amor. Un desesperado y rotundo amor que se sobrepone al miedo y a la moral. Un amor que desafía las leyes y sus pretensiones. Un amor que no duda y se arriesga, y como todo amor prohibido, puede bien llevarse toda vida. Hay en el aborto tanto amor incomprendido y desperdiciado que no podrían nunca los necios entender. Una mujer, una persona que decide abortar, es sobre todo alguien que se ama a sí misma, así como nos enseñaron a amar. Una mujer que decide acompañar un aborto es sobre todo alguien que ama la libertad que alguna vez le fue arrebatada a ella, a otra. No importa por qué, lo que urge es amar y abortar. Es una cara más del amor, de ese que se nos tiene prohibido. Es conocimiento ancestral, es sabiduría de nuestras cuerpas, es instinto de supervivencia, es hacer algo bien con el mal que nos hicieron a nosotres. Abortar también es amar, y ya no nos puede importar ¿qué piensan les que nunca supieron cómo amar y defender así como lo hacemos nosotres, en clave feminista? Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Loca rea revirada, porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Y movedizo. Inadaptada, idealista, por con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada y confundida. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista majereta, mariposa encantada, ideologista pobre, rara loca rea revirada, solista quilombera, contrera renegada. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada. El viernes es el viernes, el Día de las Brujas. Hola, hola. Ahora sí, volviendo, como se darán cuenta, volviendo a la operación de este programa. Bienvenides, bienvenida, Anaí, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Se escucha bien se ahí? Escucha bien. Vamos ajustando todo así al aire, como se puede. Porque esto pasa cuando una hace mucho que no opera. Y nuestra operadora está ahí de gira. Se fue a grabar, a buscar más informaciones acá para también transmitir en esta radio, en este programa, ¿no? Se fue a una conferencia, nuestra querida Moni operadora. Así que sabrán entender si hay alguna acá, alguna cosa rara con lo que escuchan, con las cortinas, con los micrófonos. Bueno, hace muchísimo, hace como más de un año que no opero y es todo una cosa nueva. Hermosa, hermosa. ¿Se escucha algo, sí, ahí, Anaí? Se escucha, estoy escuchando todo, sí, está saliendo. Y bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decimos desde este programa. Estamos en un hermoso desafío de ser dos acá en el estudio, pero siendo muchas en muchos lugares, porque las cuerpas estuvimos recorriendo las plazas, estuvimos recorriendo ferias, comunicándonos, leyéndonos y somos muchas, Connie, somos muchas cuerpas ahí somos organizadas. Somos unas montonas. Somos, ¿no?, unas montonas. Y también para saber si somos unas montonas del otro lado, nos pueden mandar mensajes, nos pueden escribir, nos pueden llamar al 499312 si quieren salir al aire. Pueden mandarnos mensaje de texto o WhatsApp al 1557-0127. Y si no, bueno, nos pueden hacer llegar sus saludos, sus mensajes a través del Facebook, es Las Cuerpas Prod. Y tenemos Instagram, ¿puede ser? ¿Me llegó? Sí, tenemos Instagram y nosotras, ninguna de las dos la sabemos usarla, pero está esa plataforma también, así que quienes quieran pueden buscar Las Cuerpas en Instagram. Perfecto. Y bueno, así como decían ahí, estamos hoy nosotras acá poniendo las cuerpas, pero están las otras cuerpas del otro lado que les queremos mandar nuestros saludos de siempre a todas las que están ahí. Esperemos que nos estén escuchando también. Cuerpas, por favor, háganos llegar así sus saludos, sus cariños. Así no nos sentimos, porque yo les cuento, está Anaí de un lado y yo del otro. O sea, ni siquiera es que estamos las dos y podemos estar una al lado. No, estamos, nos separa un vidrio. Es todo una frialdad. Sí. Pero bueno, le vamos a ir dando un poco de calor. Sí, bueno, así es que saludamos a las cuerpas de este lado del valle. Bueno, a More, que está ahí con su niño en atención, a Moni, que recién la nombramos, y del lado sur, que está Soli y Vero, y por supuesto las cuerpas de FM Las Chacras, hermosas cuerpas que ahí tuvimos la oportunidad de verlas a una de ellas ahí en la Feria del Libro de Merlo, y bueno, también... sabiendo que nos escuchan mucho por allá y que hay una hermandad así desde esta locura del éter, ¿no? Que bueno, una vez más, como siempre nos recuerda la compañera Pato, el fuego se necesita de aire, así que desde este fueguito que estamos acá siendo, pedimos aire al grito. Aire al grito. Así que bueno, para vos, Enacom. Y bueno, ahí de atrás se sonaban de nuevo cosas que ya habían sonado. Anaí, un desastre. Es muy esto, bueno por favor. Esto. Va a ser como una. Va a ser así toda la tarde, me parece. Sí, vamos a pasarla bien, divertido. Y bueno, escuchábamos ahí en nuestra, lo que nosotras le decimos, nuestra editorial. Antes de comenzar con el programa, escuchábamos a nuestra cuerpa compañera Morena, que con ese relato que nos leía, nos recordaba lo que estaba sucediendo esta semana. Esta semana fue el 28M, que además de ser el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, fue un día muy especial para el movimiento feminista de Argentina y bueno, y el resto del mundo, porque sigue haciendo eco. porque se volvió a presentar por octava vez la iniciativa que fue de la campaña para despenalizar y legalizar el aborto. Además, era un día muy especial porque también la campaña estaba cumpliendo 14 años. Fue también un 28 de mayo, en este día que se eligió por ser el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres. Fue también un 28 de mayo, pero de 2007, cuando se presentó por primera vez este proyecto. Así que bueno, por octava vez consecutiva estuvo volviéndose a presentar. Y bueno, como viene aconteciendo y aconteció todo el año pasado, hubo manifestaciones en las plazas, hubo pañuelazos, se llenaron las plazas de jóvenes, de mujeres, de todas las edades, pero es característico, sobre todo, ¿no?, acá en Tras la Sierra, la cantidad de jóvenes que había, ¿no? Nosotras éramos un poco las viejas acá, te quiero contar, en Villa Dolores. Porque por la cantidad de esto, de chicas jóvenes y bueno, como siempre, ellas con alegría, cantando. Así que, fue una jornada muy linda. Fue alrededor de las 6 de la tarde que nos juntamos en la plaza de acá de Villa Dolores. Y en otras partes del país también se convocó a las 5:30 un pañuelazo simultáneo para estar ahí, difundir en las redes sociales también, cada cual en la plaza de su pueblo, para estar manifestándonos. Otra vez este año se vuelve a presentar el proyecto y esperemos que sea ley. ¿Y cómo fue, Connie, en el caso de acá de Villa Dolores? ¿Cómo aconteció? ¿Cómo fue la tarde ahí? ¿Cómo hablaron las profesionales que también nos estuvieron visitando la semana pasada? Contanos un poquito cómo fue. Sí, la verdad que, como viene siendo acá en Tras la Sierra, generalmente no es que hay una definición de qué se va a hacer, sino que vamos llegando, te encontrás con las otras organizaciones de mujeres, te encontrás con mujeres de partidos políticos, te encontrás con las socorristas, te encontrás con las profesionales, y así es como que se va armando, ¿no? Se va armando solo. Y bueno, había un parlante que habían llevado las compañeras de Pañuelo Rosa, se leyó un documento y estuvieron las profesionales de la salud. Y también estuvieron hablando en esto que es esta red de profesionales, ¿no? Y que acá en el Valle se están haciendo presentes y estamos conociendo cada vez más quienes integran esta red, y son las profesionales que están a favor y haciendo, también pujando para que esta ley se trate y para que esto pueda ser, digamos, en estos lugares, ¿no?, sobre todo en todo el país, que sea ley, que esto se pueda ir cualquier mujer que decida abortar un establecimiento público o privado, pueda acceder a su derecho. Así que por suerte sabemos que acá en Tras la Sierra contamos con las profesionales por el derecho a decir, que también son parte de esta campaña. Bien, y bueno, recordemos que esta ley tiene como claves para el nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo, ya se establece que toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar. Eso es un cambio interesante de esta ley. También que tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas. También define que se debe garantizar la práctica dentro de los 5 días de su requerimiento. Y fija penas también a los profesionales que dilaten o obstaculicen o se nieguen a realizar el aborto en casos legalmente autorizados. También que las jóvenes y las personas gestantes, ¿no?, hasta 13 años pueden solicitar el aborto siendo ya conscientes, teniendo conciencia de decidir. Y si es menor de esa edad, presentar una nota de parte de uno de sus progenitores para poder, o persona autorizada para poder presentarlo en alguna institución, ¿no? O sea, el proyecto de ley tiene modificaciones que ya no pueden eludirse, ¿no? Que cada vez se amplía más la mirada cada vez se está profundizando sobre lo que las mujeres estamos requiriendo. Sí, y fue un trabajo, aparte esto que decís, estas modificaciones, son modificaciones en relación al anterior, y en este periodo de un año es interesante ver cómo se siguió avanzando, se pudieron ver qué cosas había para seguir avanzando, para seguir estando, digamos, en la medida de lo que requiere la sociedad y el movimiento de mujeres. Y bueno, lo que es este proyecto de ley fue planteado en una plenaria realizada en marzo de este año en la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, en la que estuvieron 190 representantes de todas las provincias, después de 4 meses de trabajo de una comisión redactora que lo que hizo fue aunar las discusiones a lo largo de todo el país y fue sumando aportes de las distintas regionales que componen la campaña. O sea, además fueron largos meses de trabajo y de ver qué es lo que estaba sucediendo provincia por provincia, y a raíz de eso surgen estas nuevas modificaciones para ampliar y mejorar este proyecto. Qué importante, ¿no?, el consenso para poder presentar una ley. Aparte del consenso social que vos nos contabas recién, que se va dando de manera natural, no hace falta que pertenezcas a ningún partido, no hace falta a alguna organización, simplemente con el deseo que vos tengas de que esto se haga ley, te podés llegar a alguna plaza y ahí se va gestando sola, se va amasando entre todas, y sobre todo lo que nos decían una de las profesionales que vino hace 2 programas, nos dijo que la lucha se da desde la información. Siempre que vas y te reunís con otras mujeres, alguna información nueva traes, algún dato nuevo traes, que, y aparte, bueno, el encuentro entre las mujeres que siempre nos fortalece, ¿no? Es como un baño de, yo lo siento como un baño de seguridad, de decir, ah, estamos bien, sí, no estamos solas, somos muchas las que estamos queriendo esto. Sí, por eso yo creo que también muchas vemos tan importante esto de acercarnos a la plaza, de ir, de que en realidad yo me imaginaba, ¿no?, este 28M que estábamos en la plaza de Villa Dolores, ¿qué pensaría la gente que pasaba en el auto, que pasaba caminando, que estaba de compras? La sociedad dolorense, de ver tantas jóvenes reclamando por un derecho. Y la verdad que se siente eso, ¿no?, la importancia de esos días, hacerse el rato y poder asistir, poder estar en la calle. Y también lo importante de esta presentación de este proyecto es que estamos en año electoral. Entonces me gustaría, Anaí, leerte las firmas de las diputadas de distintos bloques que estuvieron, porque está bueno, porque en este año electoral está bueno saber los nombres de quienes están dando apoyo también, ¿no?, a estas iniciativas. Acá tomo nota. Y son anota, Anaí. Son Victoria Donda, de Somos, Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical de Córdoba, Mónica Macha, de la Unidad Ciudadana, Romina del Pla y Mónica Schlotauer, del Frente de Izquierda, Araceli Ferreira, del Movimiento Evita, Cecilia Moró, del Frente Renovador, y Carolina Moisés, del Partido Justicialista, ¿no? Como para ir ahí apuntando, ¿quiénes son las diputadas que encabezaron esta firma de apoyo de esta iniciativa? Bien, bueno, estamos de celebración. Nosotras las mujeres nunca, aunque el año pasado no se dio el voto positivo en senadores, siempre sentimos que de alguna manera podemos seguir revisando, nos podemos seguir organizando y siempre vamos a cuidarnos entre nosotras, sobre todo, ¿no? Así que no solo pedimos el aborto legal, seguro y gratuito, sino un aborto feminista, ¿no?, que pueda derrocar también esos micros machismos que están por ahí. Bueno, en ese camino estamos, ¿no?, de visualizarnos cada una primero y bueno, y después ir pidiendo que suceda de manera social. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. Dale, boluda, basta de feminismo. Un poco de asado. Bueno, ¿qué fue eso? ¿Está enloqueciendo el Sara o es que... No, bueno, no puedo mentir, ya dije que hace mucho que no, pero están pasando cosas raras. ¿Pero qué fue eso? ¿Cómo entró ese audio acá en el Sara de las Cuerpas? Yo no te puedo creer. Bueno, justamente, ¿no? Ahí están los micros machismos. Que están... ¿Más que micro? Yo no sé si tienen tanto de micro. Ya si es machismo, me parece que es macro, ¿no? No, seguro al asado lo hacemos las cuerpas. Al no asado te hagas lo problema, hacemos feministas, no así que problema. No te hagas problema. Bien. Y como contábamos en un comienzo, las cuerpas estuvimos viajando, se están organizando... Mujerío, me gustaría decir, ¿no? Mujerío, así, en varios lugares. Cruzamos las altas cumbres, acá dijimos, nos vamos a ver qué pasa por el otro lado de las sierras, y estuvimos en Altagracia, en una sorpresa de participar de una asamblea que se da en una feria de mujeres. Ahí frente a la plaza principal se llama Feria de Mujeres Productoras. No sabes qué lindo, Connie, porque la feria comenzaba a las 3:30 de la tarde y a las 2 ya había pibas, señoras, bueno, así una franja etaria muy diversa, llena de colores, haciendo la asamblea de cómo organizarse. Están haciendo esta feria después de un encuentro que hicieron en octubre las mujeres del Valle de Parabachasca. Y bueno, pudimos participar de esa feria desde la mesa de libros de la editorial Tierra del Sur, desde distintos artes. Por ejemplo, al lado mío había una compañera peluquera que hizo como 5 cortes mientras contaba que ella estudia sociología y que su tesis es sobre economía popular, que por eso le gustaba participar de ese tipo de encuentros. Y bueno, ahí estaban viendo desde todos los detalles, ¿no? Desde la tira de luces, desde cómo organizar convocatorias, de cómo hacer estudios. Y bueno, pudimos hablar con Nuria, que después te cuento un datito más de Nuria que es bastante interesante. La vamos a escuchar, así ellas nos cuentan cómo se organizan las mujeres del Valle de Parabachasca. Estuvimos hace muy poquito ahí, como decíamos, hace 2 sábados. Y bueno, vamos a escucharla ahí, estamos buscando el audio. Mientras nos tomamos un mate. Listo, Ani. Ahí ya está. Acá lo encontramos. Buenísimo, bueno. Con la velocidad de una marmota, acá lo encontramos. ¿Te parece que le damos para adelante? Vamos para adelante, le escuchamos a Nuria. La feria nace del encuentro de mujeres de Parabachasca en octubre del año pasado, hablando en un grupo de mujeres productoras. Nos dimos cuenta de que muchas éramos productoras y a partir de eso decidimos organizarnos para ver cómo podíamos vender nuestros productos o ofrecer nuestros servicios que teníamos así como estancados en muchos casos. Y a partir de ahí abrimos el juego, publicamos en muchos lados nuestra idea y empezamos a armar asambleas abiertas especialmente para mujeres, no cis necesariamente. Y bueno, de ahí fuimos rotando, creo que ya vamos participando intermitentemente unas 80 mujeres, no siempre venimos todas, en este proyecto de una feria mensual. La idea no es solamente el sostén económico, sino es una especie de encuentro donde nos podamos por ahí empoderar, no solamente como mujeres, sino también como mujeres trabajadoras y productoras. Y bueno, reconocernos también, como ya sabemos, en momentos de crisis es siempre las mujeres las que quedamos ahí en el blanco más vulnerable. Así que la idea es esa, es encontrarnos, ser, bueno, sororas y solidarias y ayudarnos, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional, en cómo por ahí trabajar de una manera más saludable emocionalmente en nuestros espacios, cómo no estar siempre detrás de y hacernos cargo también de que sabemos un montón, que sabemos hacer muchas cosas y que por ahí eso, encontramos muchísimas mujeres que tejían o que hacían cosas que las regalaban, que no las vendían, que no sabían que sus cosas podían valer un montón, que sus cosas eran trabajo y no un hobby, por ejemplo. Y entonces es por ahí dar eso. La idea también es eventualmente juntarnos y formarnos para aprender más, para bueno, que el conocimiento fluya. Bien, y ahí como decía recién Nuria, que el conocimiento fluya, decía la última parte, que estamos también aprendiendo a editar, y me gustó mucho, creo que el punto de inflexión que siento cada vez que escucho este testimonio de ella es hacernos cargo que sabemos un montón, ¿no? Situarnos, ¿no? Situarnos desde otro lugar de empoderamiento y de reconocimiento y desde ahí poder crear. Todas las mujeres sabemos algo, todas las mujeres podemos juntarnos y transmitirnos a las otras, ya sea desde un libro, desde un punto de tejido, desde una receta de cocina, desde algo de tu niño, de tu niña. Es un saber muy profundo que también ahora siento que en estos encuentros nos vamos, se va haciendo un caldo rico ahí, ¿no? Bien, bueno, y te contaba también que Nuria, ella es comunicadora, es una compañera radialista de Radio Tortuga, y ¿sabes qué? Connie me contó que ella opera en un programa sobre masculinidades. Mirá qué interesante. Bien, están los jueves por la noche, Radio Tortuga. Muy bueno para escucharlo jueves por la noche o también para quizás en un futuro compartirlo acá en Radio El Grito, ¿no? Total, mira qué interesante. No. Los varones de acá de este lado también que les interese escuchar, no solo los varones, ¿no? Pero quizás como para ir escuchando a ver estas cosas que se van planteando otros varones. Bien, muy bueno. Bueno, queda hecha ahí la propuesta. Y también le dejamos un material para que lo debatan, lo comenten entre ellos, le dejamos Masturbadoras. Un material que también circula muchísimo acá en las cuerpas. Y te digo que en la Feria de Merlo fue muy vendida, Masturbadoras, las mujeres están queriendo leer. Y mirá vos, las masturbadoras merlenses. Sí, ¿eh? Sí, a pleno. Y bueno, la autogestión del placer ante todo. Bueno, ahí como escuchamos, dijimos que estuvimos en Merlo y conocimos a Ivana, que ella es parte de la colectiva feminista Come Chingona, que se están reuniendo allá justamente a esta hora. Las compañeras dan reunión los viernes a las 3 de la tarde en un espacio cultural que, te digo, me dio bastante intriga conocer porque parece que suceden muchas cosas. Entre ellas albergar acá, como también muchas veces pasa en este lado del valle, en la Urpila. Qué importantes esos espacios que, ¿no? Y bueno, y la Ronca, ¿no? También, muy bien, la Ronca, gran espacio. Bueno, vamos a escucharla a Ivana de la colectiva feminista Come Chingona, que nos cuenta cómo se están organizando las mujeres por ese lado del mundo. Nosotros somos un grupo de mujeres que conformamos en el 2018 la colectiva feminista Come Chingona, bueno, que tiene como objetivo mayormente el derrocamiento del patriarcado, su caída. Empezamos 4 o 5 y ya somos 23. Es un grupo bastante heterogéneo. En edades, sobre todo, y también somos todas muy diferentes, y lo cual derroca un poco el mito de que las mujeres juntas no podemos llegar a buen puerto. Primero fuimos mujeres autoconvocadas y después nos dimos cuenta que necesitábamos tener un nombre. Nos mencionamos colectiva por esto de que pensamos en hacer cosas juntas, colectivamente. Come Chingona porque, bueno, un poco nos ubica geográficamente con la Sierra de los Come Chingones y también a partir de la base de la leyenda, de la mitología de Arabella, que fue una Come Chingona guerrera y que también inspiró un muro que hicimos, el muro de las Come Chingonas que está en el Paseo de los Artesanos. Todo lo que fue la primera semana de marzo, conmemorando un poco el 8M, nos reunimos ahí y sigue siendo nuestro espacio de reunión, además del Centro Cultural La Parra, que nos abrió los brazos. Y ahí nos juntamos todos los viernes a las 15 y siempre esperamos compañeras nuevas para contarles lo que estamos haciendo y inmediatamente se suman. Lo que hicimos, como somos varias, nos armamos en comisiones. Entonces tenemos una comisión que es de formación, con la que hacemos capacitaciones. Ahora hace poco hicimos una capacitación de violencia obstétrica y parto humanizado en el SIC. Nos adherimos a algunas campañas nacionales, como por ejemplo Tejiendo Redes, entonces nos juntamos a tejer. Ahora el martes nos adherimos al Pañuelazo. Vamos a estar desde temprano en el mural y después nos convocamos acá en la plaza. Así que siempre estamos en movimiento y somos más que nada de acción. Pero bueno, esta pata de también formarnos de alguna manera hacia adentro y también brindar algo hacia la comunidad. Está esta comisión de formación, de capacitación. Y después tenemos otras comisiones que tienen que ver con las acciones concretas de marchas, o hacia dentro de la colectiva, como las cuestiones administrativas o de prensa y difusión. Estamos en las redes, en Instagram, en Facebook. Así es que, bueno, estamos en movimiento. Bien, y ahí escuchábamos a Ivana, parte de la colectiva feminista Come Chingona. Si querés buscarla, si querés asistir a alguna reunión, ellas, me encantó que hicieron un mural, que el arte las convocó y ese lugar de encuentro para ir a marchar después. Bueno, la colectiva Come Chingona feminista están en Facebook, bueno, en Instagram, como decía ella. Yo acá estoy viendo su portal de Facebook y bueno, es impresionante la movida que están haciendo las compañeras por allá. Así que sí, bueno. Me encantan estas mujeres con las ideas bien claras, ¿no? El objetivo de la colectiva es derrocar al patriarcado. Así. Y bueno, con ese horizonte, mirá todo lo que hacen. Así que la verdad, muy bueno para seguir estando en contacto con estas mujeres y también saber todo lo que pasa acá a lo largo de esta provincia también. Bien. Connie, llegaron mensajillos. Llegaron mensajes, pará, porque yo hacía mucho que no hacía todo esto, ¿no? Estoy practicando en otros ámbitos, esto va a ser muchas cosas a la vez, pero en lo que es aparatejos, tenemos acá un mensaje de que nos manda al 1557-0127 de Sol y nuestra cuerpa también fiel que nos escucha todos los viernes, escuchando Cumitas, la próxima reunión, ¿hacemos asado? Voy seguro. Ajá, esa era, ¿no? Muy buena. Y tenemos, espera que tenemos que volver a lo que es WhatsApp, tenemos un mensaje de Alejandra que nos dice, perdón, las estoy escuchando, cuerpas, abrazo y fuerza mujeres empoderadas, Alejandra Rabinovich. Bien, bueno, gracias, Ale, saludos. ¿Y tenemos algo más por ahí, Anaí? Bien, no, eso, contar que me estoy explayando acá en el espacio de la colectiva feminista Come Chingona y también es un espacio donde ponen las caras de los abusadores. Donde ponen muchos sentires las mujeres de todos lados, así que me siento acompañada, ¿no? Que de varios lados nos estamos encontrando. Bueno, vamos a escuchar una música. De aquí vamos a escuchar, Anaí, vos que siempre traes novedades, ¿no?, en lo musical. Me acabo de... en realidad ella, mira, Lágrima Ríos. Ah, mirá. Una canción que se llama Milongón de las dos orillas. ¿De dónde es ella? Ella es de Uruguay, nació el 26 de septiembre, parece que la gente hermosa nace ese día. De 1924 y falleció en el 2006. Lágrima, una de las cantoras más hermosas de Latinoamérica, una voz grave que interpreta cada palabra así, en un sentir así afrodescendiente, en ese sabor. Bueno, y se lo quería dedicar a todas las compañeras que tocan candombe, que el candombe está en todos los lugares de nuestro país. Acá en el Valle hay concretamente, bueno, de este lado está la cuerda, la chunca, y del otro lado la luyavera, y bueno, y del otro lado de las sierras también, ¿no? Dice, iguales sueños y matriz de libertad, dice el tema por ahí, ¿no? Así que bueno, no somos tan distintas, al contrario, y estamos en esa diversidad creciendo. Escuchamos Lágrima Ríos, Milongón de dos orillas. Cuando la nostalgia se anida en el corazón, camino entre recuerdos buscando por tus ojos esta canción. Alma oriental que pregunta siempre, ¿quién soy yo? Y al ver este mar, río, me responden dos orillas con voz de milongón. La familia que cruza el río van en barco con su destino. Hay dos hermanos que la sangre quiere unir. Orillas del río en aguas de mar. Iguales sueños y matriz de libertad. Los matices de estas ciudades tienen rasgos tan familiares. Marrones, grises, negros, blancos de arrabal. Amarillos rojos de intensidad. Se mezclan libres sin perder identidad. Una cálida, la otra dura, que en los barrios logra ternura. Los puertos fueron los testigos que al llegar, los hombres que viajan para emigrar, soportan cargas de nostalgia y ansiedad. Cuando los tiempos se sientan iguales que al permanecer en Saavedra o el Cordón, la frontera nuestra pierda razón. Y la sombra del dolor que dejaba en el adiós, y ensanché mi tierra este milongo. La familia que cruza el río van en barco con su destino. Hay dos hermanos que la sangre quiere unir. Orillas del río en agua de mar. Iguales sueños y matriz de libertad. Cuando los tiempos se sientan iguales que al permanecer en Saavedra o el Cordón, la frontera nuestra pierda razón. y me asombré del dolor que dejaba en el adiós y ensanché mi tierra este milonco. Volvemos, micrófonos abiertos, volvemos al aire de las cuerpas y escuchamos a Lágrima, me encantó. Ay, me da pena esto cuando conoces a un músico, música y ya falleció. Sí. Esto me ha pasado muchas veces, bueno, me da un poco de pena no haberla conocido antes a Lágrima. Pero bueno, hay mucho más para seguir conociendo. Sí, sí, no, y queda esa... está manifiesta en otras, en de otras maneras, Connie, así que la verdad que hay bastante de su arte y una negra hermosa, la Lágrima querida. Bueno, cuerpas, ¿por qué decimos cuerpas nosotras? ¿Qué queremos, qué nos queremos hacer? Pará, queremos, ¿qué te hacer? Deconstruir todo, Blanque. Anaí, eso queremos. ¿Qué onda? Prender fuego todo. No, y esto, ¿no? Esto de cuerpas, ¿de dónde sale, no? De tanto de tu cuerpo, tanto querés deconstruir. Y sí, eso pasa un poco, ¿no? Con el lenguaje. ¿Y por qué tiene tanta resistencia, no? ¿No encontrás como siempre mucha gente que, ay, pero la Real Academia Española no incluye estos términos, ¿no? Como que pasa mucho y sobre todo entre comunicadores y comunicadoras. A mí me pasa, te quiero contar, en estos días que yo no consigo escuchar El Grito por internet y escucho mucho otras radios y algo que me pasa mucho es que me hace ruido todo el tiempo de escuchar hola a todos, los cordobeses, los argentinos, los niños, los oyentes. Es muy fuerte cuando una se acostumbra a escuchar por lo menos una intención de deconstruir el lenguaje, de nombrarnos, y cuando de repente sentís que es como que volvés para atrás, ¿no? Sí. Sí, sí, es como el lenguaje nos atraviesa a todas y es cuando no hay, todo el mundo quiere hablar bien, ¿no? No es cuando tenemos estos, bueno, estas cosas antirradiales que serían, ¿no? Desde un medio de comunicación o siempre querés expresarte muy bien, pero nunca te pusiste a pensar si realmente estabas incluyendo a todas las personas a quien nombrabas en tus palabras, si por qué algo tiene que quién definió que las cosas sean nombradas de una manera específica. Bueno, para eso para ayudarnos a pensar, hemos invitado a un cuerpo, así de manera sonora, a Darío Zeta, que es un filósofo divulgador de varios juegos. Primero él es filósofo, ¿no? Pero me gusta porque propone a la filosofía desde un juego, y un juego muy, muy profundo, ¿no? Y serio, o sea, que nos anima a cuestionarnos y a pensarnos desde cosas que estaban muy establecidas, entre ellas la gramática y el lenguaje. Así que vamos a escuchar cómo él nos cuenta, está en un programa televisivo y quien presenta el programa se siente interpelado por esto de decir, ay, ¿cómo es las cuerpas, la todes, migue, todas? Bueno, y él hermosamente, no solo que le contesta, sino que lo interpela. Vamos a escuchar. El potencial revolucionario que tiene el lenguaje, sí, claro. ¿No? Y yendo a la frase de Nietzsche, la gramática es la institución más poderosa. Es la envidia de la policía. Porque fíjate, todo el mundo tiene autodisciplinado. El uso de la gramática se somete como si, viste, que vos llegás a hablar mal y te agarra una especie de... No, un trauma. Yo que trabajo en tele. Claro. Pero es, o sea, uno no elige el significado de las palabras que usa ni elige cómo combinarlas. Y después vas por ahí suelto por la vida creyendo que hablas el lenguaje. El lenguaje te habla. Estoy pensando, cuando empezó el tema del lenguaje de los libres, de los compañeros y todo esto, como yo soy un conservador portador sano en tratamiento permanente, empecé a rechazarlo rápido. ¿Qué es esto? Yo quiero escribir. Lo leí a Alan Paul, que decía lo mismo. Dije, ¿ves? Si Alan Paul... Y después dije, si tanto está rechazado, debe estar bueno. Entonces, y ahora como que defiendo esto como... Me gustó el método este. Si tanto genera rechazo, claro, por algo... Estamos hablando de esto. Si no, no hubiéramos hablado. De todos lados, ¿eh? Estuve presentando el libro en Montevideo, salió el tema. Estuve presentando el libro en Santiago de Chile, salió el tema. O sea, es un tema que por algo tiene esa presencia. Me encanta. Me encanta. Compañeros y... Me encanta cómo perturba y pone el acento en que el lenguaje no es gratuito. Y me encanta molestarme a mí mismo. Me encanta, yo estoy dando una charla y siempre alguien dice, ¡no! No es todos, es todes, ¿no? Y yo digo, pero... Y me encanta porque yo creo que el lenguaje inclusivo, básicamente, es como el alerta para que uno no ceda y que uno se dé cuenta que la gramática construye sentido y que no es gratuito el uso de la lengua. No creo, a diferencia por ahí de otras posturas, que el lenguaje inclusivo tenga que volverse normativa. Porque me parece que ahí pierde su potencial de reacción. Lo normalizás. Lo normalizás. Lo haces. Lo normalizás. Yo creo que es como, viste, porque yo no creo en ninguna totalización. Yo creo que siempre que hay una norma se genera una diferencia y se genera un tipo de transgresión. Me parece que es como el lenguaje inclusivo viene a ser algo así como una práctica de resistencia permanente que uno tiene encima y que te permite nunca terminar de arrojarte a que el lenguaje te fagocite. Porque uno, el problema es que uno cree que habla el lenguaje, no jodamos, digo, el problema es ese, es que uno cree que cuando habla, dice lo que quiere. Ninguna palabra, Luis, de las que nosotros en esta charla y en nuestra vida utilizamos, ninguna de ellas, vos ni yo, elegimos su significado. Pero para un poco, digo, el vaso tiene agua. Vos no elegiste ninguna de las cuatro palabras que acabas de... El vaso tiene agua. El vaso tiene agua. Ninguna de esas cuatro palabras vos elegiste, creaste su significado. Estás utilizando una palabra, cuatro palabras que tienen un significado previo. Ese significado previo no es neutro. Digo, en el caso del vaso tiene agua, parece una pavada. Ahora, cuando vos, en vez de pensar la palabra vaso, que tiene un significado previo, pensás la palabra propiedad, claro, o la palabra libertad, o la palabra justicia, te das cuenta que el vaso ya era vaso antes de que vos utilices la palabra. La propiedad ya era propiedad, privada. La libertad ya era libertad, individual de mercado. La justicia ya era justicia. Justicia como de, digamos, defensa del derecho de los privilegiados. Quiero decir, las palabras vienen con una historia. Y sin embargo, esas palabras, digamos, aparecen a vos, en vos, y las utilizás como creyendo que decís lo que querés. Vos decís, bueno, está bien, no elijo ningún significado de ninguna palabra, pero por lo menos las combino como quiero. Ja. Nietzsche decía, nos habremos desembarazado de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática. No puedo decir, agua él tiene no sé qué. Qué lindo, ¿no? Hacer explotar el lenguaje. Me encantaría. Pero obvio, y en la tele, aparte. Y vos. Qué lindo, ¿no? Romper, bueno. patear el tablero de esa institución tan obedecida por muchas, que es la gramática. Y yo no sé si molesta, entonces me gusta. Muy bueno. Muy gracioso eso también. Sí. Muy bueno, sí, cómo esto nos hace también hasta estas personas resistentes a todos estos cambios, que puedan, quizás son personas que, bueno, que con esta explicación, con la filosofía, ¿no? Como también sucede un poco eso, con alguien instruido hablando de esto, les entra un poco más. Quizás si son las adolescentes en la plaza diciendo todes, les compañeres, dicen, esta nena nunca aprendió a hablar. Pero bueno, también está bueno escucharlo de este lado, ¿no? De alguien que, bueno, que también lo puede decir con palabras lindas, como también de construir esto de la belleza del lenguaje, ¿no? De cómo, de lo que está armado, de lo que significa, de cómo parece arbitrario y no lo es, de cómo siempre responde algo la manera en la que nosotros hablamos, que creemos que es libre y siempre responde a alguna otra cosa. Así que muy interesante. Sí, y también esto que decís, Connie, que porque ellos en esa conversación están en un medio hipermasivo, ¿no? Como nosotras que estamos saliendo por los medios tecnológicos que vamos pudiendo conquistar, ¿no? Pero ellos tienen la imagen y después tienen todo un estudio que está haciendo cosas para que ellos estén saliendo, sean vistas, ¿no? Vistos y vistas. Yo creo que tanto molesta, porque las mujeres y las disidencias estamos eligiendo cómo nombrarnos, qué decirnos, ¿no? Entonces, ya ahí genera un rechazo, porque fue la propuesta desde este lugar, ¿no? Desde donde salió decir cuerpas, nombrar las cosas desde donde realmente creemos, ¿no? Que se puede nombrar. Y hay una, justo que estamos hablando de esto, hay una periodista cubana, creo que también ha fallecido ya, feminista, que se llama Isabel Moya, que ella creó el concepto de generofobia entre los estudiosos de la comunicación y definió así a la resistencia que provoca la renovación del lenguaje propuesta por el género. La resistencia a utilizar las dobles formas, que sería todos y todas, y la resistencia a usar el lenguaje como instrumento de inclusión y visibilización de la diferencia de género, ¿no? Como acuñando este concepto, admitiendo que existe mucho esto de tratar de acatar el lenguaje a un libro estático, sin entender que el lenguaje es lo que se mueve, es lo que cambia, ¿no? Y quizás ese libro tendría que cambiar según cambia la sociedad, y así cambia el lenguaje y no, las maneras de estar en el mundo. Sí, y también cuando ya esté asentado en ese gran libro, ahí empezar a cambiarlo de nuevo, ¿no? Ya es ese espacio de confort, volverlo a resignificar y así poder ser un poco más libres también. Sí, desde el primer momento, ¿no? Que me imagino que el movimiento de mujeres, o que las mujeres han percibido esto de no estar incluidas en cómo se habla, me parece que eso ya es un gran momento para poder cambiar este lenguaje. Y si bien muchas veces hay que admitir que cuesta, que es muy difícil, con años de decir nosotros, con años de decir todos, nos cuesta muchísimo decir nosotras, hasta muchas veces cuando estamos entre mujeres, somos todas mujeres, estoy hablando de algo que me pasa a mí, y quizás digo nosotros, es terrible cómo ha horadado en cada una de nosotras, pero lo importante es esto, ¿no? Poder empezar a incluirlo cada vez lo más que podamos en nuestra vida, y si tiene que molestar, también, ¿no? Esto que hablábamos, es que algo está haciendo también, ya que esté molestando a quien tiene esta cuadradez. Vos sabés que una compañera allá por 1789, cuando se declaraban las democracias europeas, ella se llamaba Olimpia Gougués. Y ella cuestionaba por qué decía los derechos del hombre, ¿no? Y porque del hombre y las mujeres. Y bueno, a ella no les gustó para nada, y en 1793 la mandaron a matar, ¿no? Como fácilmente se hacían en otras épocas. Mm. Así que bueno, ¿sabes que también hay una compañera que hace un micro que se llama El Tornillo? Es un micro feminista que sale de un programa que se llama La Tuerca, pero si vos pones en YouTube El Tornillo, te salen varios micros de distintas miradas que ella aporta. Ella es una feminista de Bilbao, se llama Iranchu Varela, y bueno, lo hace de una manera, usando varios lenguajes, ¿no? Desde el humor, es muy visual también, pero la hemos traído ahora acá a Las Cuerpas para que ella nos cuente desde su micro cómo es esto del lenguaje inclusivo. ¿Y deberíamos decir inclusivo, Connie? ¿O podríamos decir inclusive? Inclusive, ¿no? Ya que vamos a deconstruir. Bueno. Así que, ¿te parece que vamos a escucharla a Iranchu? Como dicen ahí, tiene esto de, al ser... ella hace videos, ¿no? Sí. En YouTube tiene algunos silencios y tiene algunas partes de cosas que, bueno, obviamente los entenderíamos mejor viendo el video. Si lo pueden ver, está buenísimo, pero no pierde nada de su gracia escuchándolo, así que ahí vamos. Hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Según la RAE, el lenguaje inclusivo es... invento feminazi. Economía del lenguaje. Corrección lingüística. Tradición. Vamos, que según los señores que mandan en la RAE, el lenguaje inclusivo es una puta mierda. Pero claro, según la RAE, hombre es... ser animado racional, varón o mujer. ¿Qué dices tú para la RAE? Yo soy un hombre. Ah, pues súper guay, porque si soy un hombre... Hola, mira, que venía a que me pagarais un sueldo como el de un hombre. Oye, fíjate que quería mandar como si fuera un hombre... Fíjate, por lo menos escuchadme como si fuera un hombre. Es decir, que lo de que las mujeres en realidad para la RAE somos hombres solo sirve para que tenemos que sentirnos incluidas cuando se dice la palabra hombre. Y creernos que se habla de nosotras también cuando se habla de la historia del hombre, de los derechos del hombre, de... el hombre... Y dices tú, claro, es que tú coges un poco un libro de historia del hombre y no encuentras muchas mujeres. A ver si va a ser que la historia del hombre es solo la historia de los hombres. Y con los derechos del hombre pasa casi peor. Y si no, que se lo pregunten a Olimpia de Gus, que era una pava que estuvo ahí en la Revolución Francesa, codo con codo, hombro con hombro, peleando para hacer la revolución, y que cuando sus compañeros de militancia, al triunfar la revolución en 1789, hicieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se pensó, como muchas otras mujeres, que era solo una cuestión de lenguaje, que era del hombre y del ciudadano, pero que también se refería a la mujer, a las mujeres... a la ciudadana y a las ciudadanas. Pero entonces ella se lo leyó y se dio cuenta que no, que de hecho un poquito lo que era la fundación de la democracia europea se estaba basando en la discriminación de las mujeres y en el privilegio de los hombres. Y entonces ella cogió y se arremangó y en 1791 publicó Los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Y qué tal le fue, dirás tú? Pues mal, muy mal. De hecho, en 1793... la guillotinaron. Así que esto de hacer un uso inclusivo del lenguaje es una reivindicación básica y nada superficial y muy relevante. Porque no solo el hecho de que la palabra hombre no nos esté incluyendo a las mujeres. Es una demostración de manual del hecho de que nuestras sociedades heteropatriarcales además son androcéntricas. O sea que el hombre... es el centro y la referencia para todas las cosas. Y las mujeres somos esos seres excéntricos que nombramos a veces, pero bueno, si viene a cuento. la escuchábamos, Erantzú. Muy, muy bueno esto que plantea ella, ¿no? Ya que, bueno, si me tengo que sentir interpelada porque me digan a todos los hombres, bueno, pagame como un hombre, ¿no? Escuchame como un hombre. Escuchame como con la misma importancia, sí, que se le escucha cuando habla un hombre, ¿no? Y bueno, muy bueno. Sí, para seguir buscando también Erantzú, más allá de esto, del lenguaje también, que también nos da como una lejanía, ¿no? A veces a mí me pasa un poco, escucho en español y siento, y no, bueno, son las mujeres que les sucede lo mismo que nosotras, dicho con otra calidad idiomática, digamos, ¿no? Así que bueno. Para cerrar esto queríamos meter un poco este tema del lenguaje inclusivo, que siempre nosotras tratamos de usarlo en nuestro programa. Nos encanta también que Radio El Grito también use el lenguaje inclusivo, también nos nombre a todos y a todas, y que en la comunicación cada vez más podamos escuchar radios, ver programas y en los medios en los que habitualmente consumimos que sean inclusivos. Yo creo que hasta, por ejemplo, las campañas electorales, no sé si estuviste escuchando, también yo que ahora estoy escuchando otras radios, que salen muchas campañas electorales, no incluyen nunca a las mujeres, solo cuando son cosas específicas o programas o subsidios que son para mujeres, hacen campaña. Yo creo que además cuando adviertan que es algo favorable, cuando las mujeres digamos, no, a mí no me está hablando, cuando todas las mujeres sepamos eso, creo que va a ser obligatorio, ¿no? Que se use. O sea, se van a sentir interpelados porque, o sea, si te vas a querer dirigir a toda la sociedad, nos vas a tener que nombrar. Así que, bueno, está bueno esta puja constante, estar todo el tiempo tratando de que eso cambie. Me pasó hace poquito una anécdota así personal, que era, entró a un lugar y digo, hola a todas. Y yo saludaba a todas las personas había dos cuerpos que me dijeron, somos todes, me dijo. Y yo le dije, sí, saludo a todas las personas. Y después digo, sí, tal vez no los incluí, no sé, y pensaba, si yo decía hola a todos, no había ninguna interpelación. Pero está bueno que en ámbitos pequeñitos, así, cotidianos, nos surjan, porque todas nos quedamos pensando, ¿cómo deberíamos nombrarnos? Capaz que decimos todos, no sé, hola a todos. Sí, también, ¿no? Con esto de que el lenguaje tiene la riqueza para poder elaborar nuevas formas, ¿no? Como que a veces nos quedamos como, hoy digo todo, todas, o los oyentes, o los argentinos, como también nuestro lenguaje tiene eso y poder buscar cómo, a ver si en vez de digo los argentinos, la población argentina, en vez de decir los oyentes, la audiencia, como está bueno también ese ejercicio de buscar otras maneras de poder encontrar palabras que nos nombren a todos y a todas, más allá del todos y todas y todes. Bueno, muy, muy interesante, nos estamos ahí cuestionando todo, o toda, o todo. Todi, nos cuestionamos todi. Así que, ¿te parece que para seguir ahí reflexionando un poco, vamos con un tema musical? Que en el próximo bloque tenemos una telefónica. Sí. Y tenemos mucho más. Vamos a hablar de esta semana. Tenemos las actividades en torno al parto respetado, del mes mundial del parto respetado. Así que vamos a seguir un poco con eso. Bien, aquí seguimos en Las Cuerpas por Radio El Grito y también en Radio Panamericana, ¿no? Salimos por Radio Panamericana, yo no te sabría decir cuándo, pero salimos en FM Sierras también. FM Sierras, Me estábamos dando cuenta de que eso no lo dijimos hoy, porque no, nos falta nuestra cuerpa Pato, ¿sí? Que es la que tiene esta información. Ella tiene la data justa de esta info de dónde estamos saliendo. Por lo pronto nos sentimos hermanadas ahí con todas las cuerpas que nos están escuchando. Y nos escuchan más allá de que nosotras no estemos al tanto desde dónde, pero en este momento nos están escuchando desde Altagracia. ¡Mirá! Nos manda una compañera: hola cuerpas, desde Altagracia mandamos un beso enorme y gracias por visitarnos, hermoso el programa. Debe ser una de las cuerpas que escuchábamos recién, ¿verdad? Sí, son muchas allá, saludo ahí y vamos fuerza con esa feria de mujeres productoras. Y nos manda también nuestra compa cuerpa Pato Zavala, nos dice: cuerpas, por primera vez escuchando el programa, qué bien están, grosas, no hablo más yo. Buah. Mi corazón. Disfrutando no. Desde el otro lado del dial, me gasto todos los datos, pero soy feliz, programón. Qué grosa. Y un musculito así. Bien. Para arriba. Yo escuchaba las cuerpas el viernes pasado también, que no estaba al aire. Digo, qué necesario estos espacios. Así que vamos construyendo como vamos pudiendo, pero estamos acá en la voz de todas. Vamos a escuchar esta música hermosa, hermosa, que viene desde México, la Lila Downs, que si no habrá sonado en los programas feministas, ¿no? Y si no sonará en todas las grupas feministas donde estamos encontradas. La Viborita. Ahí que están, la usamos para editar. Estuvo también. Presente hoy. Estuvo la presente, víbora. Viejo que te va a agarrar a la orilla de la playa. práctica. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Cortina Bossa Power, volvemos. ¿Se escucha bien ahí, Anaí? ¿Cómo estamos? Sí, se escucha bien. Me encanta estas calidades de cortinas. Gracias, Moni, por dejarnos acá todas tus cortinas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Connie, como te contábamos, como les contábamos a la audiencia, las mujeres se están juntando a pedir por sus derechos, a cuestionar sobre el lenguaje y también... por el sur de nuestro valle se están juntando a sanar. Vos sabés que tuve la oportunidad de conocer a una bruja que aparte es médica. Ella se llama Patricia Montani y está organizando junto con Leisa Dakoff un encuentro de limpieza preventiva y medicinal del sistema reproductor. Lo más lindo es que la tenemos a ella ahora en estos momentos en el estudio por una comunicación telefónica. Hola, Pato, ¿nos estás escuchando, Patricia? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por el honor de decirme bruja, me encanta. gracias por la invitación. Fue un encuentro así casi de causalidad que tuvimos con Anaí en la Feria del Libro. Y a raíz de una literatura que compré sobre brujas y sanadoras y demás, y demás hierbas, empezamos a conversar, empezamos a hablar de este proyecto que tenemos con dos compañeras hermosas, Nadia de Loma Bola y Laisa Dakoff, que es una fitoterapeuta. Que bueno, ellos tuve el honor de que me invitaran para que armemos ahí un trío brujeril. Y bueno, y esto se está plasmando y vamos a hacer un encuentro de medicina, de recuperación de saberes, de juntarnos las mujeres para hablar de cosas que nos pasan. Y entre ellas, bueno, volver a recuperar nuestros cuerpos y volver a recuperar nuestros antiguos saberes, ¿no? Que han sido tan cercenados a lo largo de la humanidad también, ¿no? Totalmente. Así que este encuentro va a ser en Loma Bola, acá en Córdoba, el sábado que viene. Bien, el sábado 8 de junio. El sábado 8 de junio, es todo el día. La verdad que estoy muy contenta porque... Nos encontramos así también, casi de casualidad, y bueno, ellas me convocaron y yo acepté muy gustosamente porque me parece que las mujeres cuando se juntan hacemos cosas maravillosas, y bueno, yo soy médica, estudié en la Universidad Nacional de La Plata hace muchísimos años, soy pediatra, soy abuela, soy madre, soy un montón de cosas también, y bueno, y también la búsqueda también de la recuperación de la medicina ancestral, también recorriendo un poco de América, esa medicina tan cercenada también por el sistema hegemónico, así que bueno, va a ser un encuentro precioso, creo, lo estamos haciendo con unas ganas y con un amor, no sé, con mucha energía. Se lee muy lindo acá en el flyer que ustedes enviaron, Patricia, que dice: reconocer nuestros órganos femeninos desde una mirada consciente en lo orgánico y funcional. Limpiando sí. El cuerpo físico a través de las plantas medicinales, sanando las emociones y los patrones ancestrales que nos atraviesan. Sí. Y yo te quería... preguntar, Patricia, ¿cómo vivís vos esto? Recién Anaí te presentaba como médica, ¿verdad? Sí, sí. Y como bruja. Sí. ¿Cómo vivís esto vos de haber estudiado años de medicina y también empezar a recuperar estos saberes ancestrales que la medicina tanto ha digamos, ha contribuido a que no sean visibles. ¿Cómo vive esa contradicción? Si se puede llamar contradicción, o sería que se fortalece. Mira, yo creo que yo estudié hace, en realidad acabo de cumplir 60 años, que no es poca cosa, es una edad maravillosa para empezar a crear un montón de otras cosas, ¿no? Que la medicina hegemónica nos dice la menopausia, y yo creo que, como dicen, la plenopausia. Entonces ya a esta altura de la vida, como le digo a mis nietas, soy más bruja y chamana que doctora. O sea, yo de hecho trabajo en centros de salud públicos, de medicina, pero ya dentro del consultorio soy la que soy. Y me parece que también la recuperación de todo esto, viste que nada llega como de casualidad. Ha sido un caminito que tal vez lo empecé a recorrer hace más de 20 años y que a veces no está el momento oportuno para plasmarlo, y por ahí en este momento de la vida está llegando como parte de un crecimiento interior, de un camino, de muchos viajes internos y externos, de trabajar con comunidades indígenas, de caminar otros caminos, de escuchar a otras mujeres, como yo soy muy seguidora de la abuela Margarita y su sabiduría, y bueno, como muchas mujeres de América Latina también que me han llenado mucho, y también las luchas feministas, ¿no? Porque también algunas compañeras feministas campesinas dicen, bueno, el primer territorio a recuperar es el cuerpo. Y eso me quedó mucho, y digo, bueno, ¿qué recuperación tenemos que hacer las mujeres? Primero de nuestro propio territorio, creo. Qué bueno. Así que, bueno, creo que es como la concreción de un camino de mi vida, de un proceso que comenzó tal vez hace muchos años, y bueno, tal vez ahora se va plasmando de esta manera, ¿no? Así que por eso me encantó encontrarme con estas otras mujeres de acá detrás la sierra, y bueno, y esto creo que tenemos ganas de itinerarlo, de seguirlo, de que se armen otras cosas. Así que bueno, ese es un poco más o menos, me parece que primero es recuperar nuestro propio territorio, que es el territorio que no conocemos, que es nuestro propio cuerpo o nuestra propia cuerpa. Y bueno, y de ahí en más la recuperación de los saberes de las brujas que nos predecieron, que nos antecedieron, que fueron quemadas en la hoguera, y que tal vez hoy, como dicen muchos cantos feministas, somos nosotras esas hijas de esas brujas que no pudieron quemar, ¿no? Algo así. Hermoso, hermoso. Y en plenopausia, me encantó esa palabra. Ah, ¿no? Eso me encantó, que no la descubrí no hace tanto, porque viste también en esta edad de la vida te dicen, uy, la menopausia, lo que no podés hacer, lo que esto, como todo un bajón. Claro. Y surge un empoderamiento de también del camino que uno ha recorrido, de capacidad de crear, ya no hijos si uno ha decidido, sino crear proyectos, juntarse con otras mujeres, caminar otros caminos, no sé, viste, lo veo como algo tan precioso que cuando descubrí esa palabra y descubrí también ese verdadero significado, también en mí se resignificó, ¿no? Porque en esta edad también uno, el cuerpo ya está, según la medicina clásica, no sé, viste, no podés esto, no podés lo otro, bueno, como a veces es Y bueno, y es esta recuperación también de ese saber que a esta edad tal vez hemos ido recogiendo, creo yo. Bien, Patri, ¿y cuán verdadero es cuando primero nos pasa por la cuerpa a cada una las palabras que decimos y las acciones que hacemos? Este encuentro, ¿no?, que ustedes van a hacer de limpieza preventiva y medicinal del sistema reproductor femenino, ¿Cómo las encuentra ustedes? O sea, ¿cómo es la población de las mujeres a quienes ustedes están dirigiendo para esta limpieza? En realidad va a ser un encuentro femenino. Bueno, es lo que leíste, es como el flyer que armó Nadia, que es como nuestra la tercera compañera, que es la encargada de la difusión, ¿no? Y también hay como un Otra cosita linda que te quería decir es que va a haber también como que las niñas que quieran participar después a partir de los 10 o 12 años, creo que pusimos, porque también vamos a hablar de la menstruación como algo sagrado. ¿Viste? Como también recuperar esto de nuestra sangre, de darle ese valor, de que no sea sucio ni malo, como también nos han enseñado, por lo menos a mí cuando era chica. Sí. También queremos hacer esa revalorización, ¿no? De la primera menstruación, de otro modo de ver, porque también es parte de nuestra cuerpo. Si no, es como que todo lo que pasa por nosotras es malo, es sucio, es feo, ¿no? Los patrones que hemos adquirido también por la sociedad de consumo, también por el capitalismo. Totalmente. Recuerdo yo de niña de que se oculte, y si alguna compañera se había manchado en la escuela, no, era una tremendo. De las peores experiencias, claro. Una vez habíamos hecho un taller y una compañera tan hermosa cuenta, y ni hablar de que si tenías un pantalón blanco y se te manchaba, sí. Era como, uy, ya eso era. Entonces, bueno, también digo, como desde el feminismo, ¿no? Desde primer territorio, recuperar este nuestro territorio, con bien. Todo lo que este territorio tiene, ¿no? La cuerpa, y bueno, estos primeros ritos también que tienen que ver con la menstruación, después el otro rito importante, el de la plenopausia. Hay mucha invisibilización de los procesos que a las mujeres nos pasan, ¿no? Cuando acabamos de tener un bebé también, el puerperio, como, bueno, estás loca, estás esto, tal, o si estás menstruando, bueno, como darle otro marco, darle ese sentido sagrado, que para mí es sagrado, porque para nuestras ancestras era sagrado. Bien, bueno, totalmente una mirada revolucionaria, ¿no? Desde del sanar, así que, bueno, vamos a tratar de poder asistir el 8 del 6 a las 9:30 horas, de 9:30 a 18 horas, en el espacio Bello Estar de Loma Bola tras la Sierra, y paso el contacto. Bien. Para alguna compañera que esté interesada. Sí, ¿querés pasarlo vos? Mira, creo que acá no tengo el flyer y sí. No tengo a mano el número de teléfono. Acá lo tenemos, es 223, o sea, 223-1549-76-029. Ese es el contacto. ¿Y hay algún espacio de Facebook o de algo así donde podamos localizar esta información también? No estoy segura. La verdad que, sí, perdón, no, soy, no hay soy problema. Media mala para esto porque, bueno, nuestra compañera Nadia es como la encargada de... De la difusión, la sí, que, sí, sí. Perdón. No hay problema, lo podemos pasar a las compañeras de FM Las Chacras, que están allá en Chacra Sur, así también, igualmente ellas mañana van a estar escuchando este programa de hoy, te van a escuchar. Qué bueno, sí, son unas grandes compañeras también ahí en Las Chacras Sur, haciendo un montón de cosas también hermosas en nuestro hermoso valle, y bueno, bueno, hermoso, la verdad que, mira, te quería comentar, ¿no? Como que nos encontramos con estas compañeras que vamos a organizar este encuentro el sábado que viene, y bueno, encontré a Anaí de casualidad el otro día, que me compré ese material precioso que también va a ser parte del taller, de la editorial que ustedes tienen en Los Hornillos, así que bueno. Bien, estamos hablando de Brujas, Parteras y Enfermeras, sí, un hermoso, libro que es cabecera para nosotras acá en Las Cuerpas, que lo hemos tratado y siempre es un material al cual regresar. También es un material que está en internet, divulga por varios espacios feministas, o siempre tal vez hay una cuerpa amiga que te lo puede prestar. Y sí. Bueno, desde este lugar, la editorial Tierra del Sur también lo convida, ¿no? Así que muy hermoso, la verdad que hay muchas cosas de, bueno, después hay mucho material también de mujeres indígenas feministas, del Lorena Cabnal también, como que me gusta mucho también su mirada, como que, bueno, va a ser como un pupurrí de cosas de revalorización de nuestra cuerpa, de nuestro territorio, revalorización de las brujas que fueron quemadas y un homenaje también en ellas, en mi cuerpa de médica hegemónica, también como un homenaje a tantas que fueron quemadas en la hoguera ya lejos y hace mucho, ¿no? Eran mujeres y tenían la osadía de sanar, decía, sí, ¿no? Y una cosa hermosa que leí, que creo que lo leí del libro este o no sé de dónde, era que las mujeres, las que llamaban brujas allá en el 1500, eran mujeres de campesinas que curaban a la gente pobre, porque los pobres no tenían dónde ir a curarse. Y ellas con sus hierbas iban a curar al pobre, porque el pobre, bueno, un poco como estamos en la actualidad, ¿viste? Si no tenés la obra social y no tenés no sé qué, a veces es difícil. Pero me encantó esa mirada que también es tan social, ¿no? Totalmente, y sí. Y qué miedo que producía ese poder de esas mujeres. Sí, sí, sí. Sí, será el mismo miedo de la marea verde de estos años, ¿no? Wow, bueno, ahí estamos, Patricia. También queda hecha la invitación al aire para cuando quieran sumarse a algún viernes de bruja desde Radio El Grito, están invitadas y bueno, estamos en comunicación con Patricia Montani y bueno, nos vamos a encontrar el sábado 8 por allá por Loma Bola en esta desconstrucción de qué es estar sana, qué es la salud, podemos sanarnos entre nosotras. Sí. Todas tenemos la posibilidad, todas tenemos el poder, solamente hay que empezar a escuchar también, ¿no? Escucharnos. Bien. Que bueno, muchas gracias, Patricia. Qué importante esto que hacen también para poder nosotras reconocernos desde este lugar que vos planteás. Y bueno, también que sepas que están acá los micrófonos del Grito para poder reproducir todas estas actividades. Así que bueno, muchas gracias y mucha suerte para este encuentro del sábado. Bueno, muchas gracias, compañeras, muy hermoso también lo que hacen y bueno, las mujeres de acá del Valle estamos muy muy muy empoderadas y muy activas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta muchas pronto. Gracias, hasta Patricia. Pronto, gracias, muchas gracias. Patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasía. Que no tenga deseos y que no me... de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Queda esta última parte de las cuerpas de hoy viernes, fresquito, medio nublado. Ojalá que ahí las retransmisiones las estén escuchando ya con un poco más de sol, ¿no? Porque sí, lo que es hoy, la verdad, sí, una tarde para estar así adentro con la salamandra, tomando mate. Una tarde radial, a mí me gustan estos días para radio. Para escuchar radio, sí, y para hacer radio también, ¿no, Anaí? Sí. Y escuchábamos recién a Rebeca Lane, Mujer Lunar, después de esta hermosa conversación con Patricia, esta bruja. Y un poco entre esto de medicina, de úteras, de mujeres, de sanación, estamos en el mes de mayo, terminando el mes de mayo, que es el mes mundial del parto respetado. Y como siempre acá en Tras la Sierra hacemos referencia a Mamaquilla, que es el grupo interdisciplinario de acompañamiento para la maternidad, donde comparten encuentros de embarazadas y de mamás con sus bebés y con acompañantes. Es, la verdad, siempre nos gusta resaltar este trabajo que hacen porque es muy lindo y porque es muy valioso en lo que es acá Tras la Sierra. Y bueno, y ahora las chicas de Mamaquilla las crucé el sábado anterior en la plaza y están también un poco saliendo del ámbito hospitalario, saliendo a las plazas, saliendo a difundir la ley de parto respetado, que es una ley que nosotras hemos tratado en otros programas, en otros mayos, donde hablamos de este tema. Y quería comentarles, contarles un poco de esto que están, este documento que están difundiendo, que es un documento del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, Y se trata de cómo realizar una denuncia si fuiste víctima de violencia en el proceso de preparto, parto, posparto o posaborto. Y bueno, es muy interesante esto, que acá son dos hojitas que las chicas están difundiendo, y es muy interesante que las mujeres tengamos a mano, que podamos difundir, que podamos compartir, que comentar a otras mujeres también, porque la verdad nos gustaría que no, pero es muy corriente de mujeres que han tenido casos de violencia, de maltrato, o a veces de situaciones que ni siquiera reconocemos que son violencia. Uh-huh. Decirle a una parturienta que no grite tanto, que se calle la boca, que por qué no pensó antes, quizás muchas mujeres en ese momento, si bien se sienten mal, se sienten incómodas, quizás después no lo reconocen como maltrato, por además todo lo que conlleva, ¿no? Estar en proceso de parto. Así que bueno, es importante eso, después de que pasa quizás el tiempo, después de que con el tiempo una puede reconocer qué es lo que sucede en ese momento, saber que se puede hacer la denuncia. Y está muy bueno este documento porque tiene bien explicado, bueno, primero que nada explica lo que es la violencia obstétrica, para que eso mismo, para que podamos reconocerla, y lo explica como que es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Cualquier persona del equipo de salud puede ejercer violencia hacia la mujer, de distintas maneras, como por ejemplo maltrato, falta de atención o consideración, intervenciones médicas injustificadas, falta de información, falta del pedido de consentimiento informado, o que te hayan negado el derecho de estar acompañada durante el proceso de parto, inclusive si el mismo fue por cesárea, que sea, a veces es como, digamos, como una excusa también para no dejar entrar a quien acompañe a la mujer embarazada. Entonces, bueno, lo que explica este documento es cómo y dónde hacer la denuncia. Lo que se puede hacer es un reclamo administrativo ante la CONSAVIG, que es la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Es CONSAVIG con B corta. Esta comisión, esta coordinadora, depende del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Es un trámite gratuito y solo se necesita la presentación de una nota, de la cual puedes descargar el modelo en internet, donde relatás lo sucedido personalmente o la envías por correo a Avenida Corrientes 327, piso 14, en la ciudad de Buenos Aires. Es importante todos estos datos que ahora quizás es difícil tener a mano para anotar, pero se puede buscar en lo que es internet, es la CONSAVIG. Y ahí, bueno, como decía, hay un modelo para presentar esta nota. Se presenta una nota relatando lo sucedido. Esta nota debe estar firmada de puño y letra y la firma aclarada, y podés enviar también la nota firmada y luego escaneada por email a consavig@jus.gov.ar. Bueno, es muy importante esto para que bueno, que aquellas personas que realizan, que tienen este trato hacia las mujeres en estado de parto, posparto, posaborto, es necesario que esto no quede impune, porque siguen maltratando y siguen violentando con sus maneras a muchas mujeres. Entonces es importante que quienes podamos realizar esta denuncia. Y además porque es la CONSAVIG es el único organismo del Estado que está llevando un registro estadístico de las denuncias. Por eso es importante también, para que se sepa realmente que no es no son casos aislados, sino que es una práctica muy recurrente. Bien, acabo de poner acá CONSAVIG las siglas que diste recién, y directamente te lleva a la denuncia de violencia obstétrica y te da el instructivo, la nota de denuncia y un anexo. Muy fácil para bueno, quienes cuentan con internet, pero si no, en algún ciber o algo podés conseguirlo. Bien. Y bueno, y lo importante también es que en tanto no existe, no hay un plazo de prescripción. O sea, si esto sucedió hace algunos años, podés seguir denunciando. Obviamente que cuanto más anterior es más difícil, cuanto más tiempo transcurra es más complicado comprobar, digamos, los hechos, ¿no? Cuanto más reciente sea es mucho más fácil, pero digamos que no prescribe. Qué así bueno, que se puede hacer una denuncia de algo sucedido hace varios años. Sí, también me imagino a alguna compañera que acaba de parir estar en esa en ese otro mundo, qué ganas te quedan de ir a hacer la denuncia, pero es muy bueno que no prescriba, ¿no? No sé, que siga presente eso. Sí, la verdad que sí, y también, bueno, que haya esto, que haya un organismo que pueda llevar un registro de todos estos datos y saber la importancia de lo que es hacer la denuncia. No es, está bien, si bien es un trámite, si bien quizás pueda hacer algo engorroso, es importante porque generalmente quienes integran los equipos de salud no reconocen estas prácticas, tienen situaciones violentas y la denuncia contribuye a que esto se haga visible, a que esta problemática de la violencia obstétrica sea visible y que se pueda cumplir con las leyes, con la ley de parto respetado que sigue en muchísimos lados sin poder cumplirse. Por eso muchas veces están reconocido este hospital de Mina Clavero, porque es un hospital donde se sabe que hay quienes están llevando a cabo esta ley de parto humanizado y hacen todo lo posible para que se pueda respetar las leyes de las mujeres, los derechos de las mujeres en proceso de parto. Así que de parto y de nacimiento, que es importante también esto, ¿no? Como también esto vamos deconstruyendo un poco el lenguaje y pasamos ya de parto humanizado a nacimiento, ¿no? Porque también hacemos alusión a lo que no, al nacimiento que no sería parto, que es cesárea también, y que bueno, que vamos avanzando también en la forma de nombrarlo. Bueno, el cuidado a la vida, ¿no? Pienso así, si estamos acá es porque nacimos, naciste vos, paciencia con la compañera o con la persona gestante que está por parir, ante todo la vida de cada una de nosotras, si no esta humanidad, bueno, como dice Susy Jock, ¿no? Ya no queremos más esta humanidad, respetemos ahí los nacimientos. Para esto, sí, para esto está bueno saber que hay, que bueno, que acá en Tras la Sierra contamos con estas mujeres que realizan este trabajo. Está también el grupo, no sé si sabías, esto es, la verdad que es muy importante, está bueno tenerlo en cuenta. Están las voluntarias de Mamaquilla, que son mujeres que apoyan en la lactancia y en los procesos también de parto y posparto, que bueno, están los teléfonos de ellas, está el contacto de Mamaquilla, si querés informarte de los teléfonos, son varias las voluntarias que se organizan para ir a ver a las mujeres que necesitan apoyo en la lactancia o en su proceso de posparto. Así que la verdad está muy bueno saber que hay mujeres organizadas en cada vez más, ¿no? En los temas que vamos nosotras vamos reconociendo nuestras necesidades y así se arman estas redes. Y que, bueno, que no estamos solas ahí también. Que no estamos solas, que hay un montón de mujeres que pasan por lo mismo que nosotras y que hay otras también que se organizan para que, digamos, que esto no vuelva a suceder y que puedan tener este acompañamiento amoroso que es tan necesario. Y bueno, y para cerrar, contarles que este sábado 1 de junio, como todos los años que el grupo de Mamaquilla viene realizando, este festival en cierre del mes del mayo del parto respetado, el mayo respetado puede ser también, muy bien, ¿no? Una sí. Nueva. Está el mayo francés, el mayo respetado, ¿no? Bueno, pero el mayo respetado va a ser en junio, porque este sábado cae 1 de junio, a las 19 horas en Come Chingones, que es en Avenida San Martín, por la entrada de Mina, el cierre de la Semana del Nacimiento Respetado. El lema de este año, como todos los años, tiene un lema. Bien, ¿cuál es? Es el poder de parir está en vos. Y bueno, va a haber proyección de videos y cierre musical. Va a estar cerrando a eso de las 22 horas. Así que bueno, este sábado, 1 de junio, a las 19 horas, acércate. Está bueno si estás con los chicos, con las chicas. Sabes que va a haber un montón de mamás, va a haber un montón de niñes. Así que bueno, que no te apachuche el frío, está bueno acercarse y poder cerrar con todo este mayo respetado. ¿Cómo es el poder de...? El poder de parir está en vos. Bueno, mirá, justo acá tengo en mis manos 7 grandes mentiras en torno al parto, el nacimiento y la crianza, un texto de Casilda Rodríguez, y bueno, va tirando los mitos. Justamente, que en realidad es para crear que vos necesitás, bueno, uno de ellos, con el primero que empieza, dice que la mujer necesita asistencia médica para parir y que por eso hay que parir en un hospital, ¿no? Que la mujer necesita descansar después del parto, que no puede hacer cosas. Bueno, nos han... cuando digo esto me acuerdo mucho de Pato, de nuestra compañera Cuerpa, ¿no? Que cómo nos han... como que hay un alguien también, nos han quitado ese poder de decisión, ¿no? De decidir parir en un medio confortable, en un medio saludable, y que estamos dando vida también. Así que, bueno, hermoso ese mujerío que se va a armar ahí el primero de junio, y sería muy lindo poder estar. Las Cuerpas queremos estar en todos lados, pero bueno. sabemos que hermoso saberlas a las compañeras ahí también. Así que bueno, esperemos estar este sábado ahí, primero de julio. Y bueno, nos vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece, Anaí, ya sí, en estos 10 minutos que nos quedan de Las Cuerpas? ¿Elegimos? ¿Querés elegir uno? A ver, me vas a tener que esperar porque, bueno, lo tengo que... Bueno, hay un Barro Tal Vez, se llama, un justo tema... Todavía puesto ese, ves que hablando de brujas... No, ahí nos entendemos. Una contrabajista, Cande Boazo, que no solo es contrabajista, sino cantora, y esta música está grabada en San Juan. Es una cantata de Puentes Amarillos en homenaje a Luis Alberto Spinetta, y bueno, ella ahí interpretando con su contrabajo, acompañada por en teclados y arreglos por Paulo Carrizo, y en guitarra con Jorge Cordero, pero quien tiene la voz ahí es ella, quien toca el contrabajo es Cande, así que la escuchamos. Barro Tal Vez. Ooh. Ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe que al final de la historia, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo casi. Ley 25.929. Ley de parto respetado. Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. En el año 2004 fue sancionada la llamada Ley de Parto Respetado, con aplicación en todo el territorio nacional. Esta ley obliga a las instituciones públicas y privadas y al personal de salud a darnos en el proceso de parto eso que solo por el hecho de ser un ser vivo todos merecemos. Respeto. Respeto. ¿Conoces la ley? ¿Conoces tus derechos? Tenemos derecho a ser considerada una persona sana, dueña y protagonista del parto. Tenemos derecho a ser informada sobre cada una de las intervenciones médicas en el proceso de preparto, parto y posparto, y elegir libremente cuando haya diferentes alternativas. Ley de parto respetado. Tenemos derecho a tener un parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministros de medicamentos que no estén justificados por el estado de salud de la mujer y el bebé. Las vías intravenosas, el goteo, el rasurado vaginal, la peridural, los enemas, la episiotomía, son usualmente prácticas de rutina innecesarias y atentan contra la integridad física y psicológica de la mujer. Esto se llama violencia obstétrica. Y no es otra cosa que una de las tantas formas de violencia de género. ¿Conoces la ley? ¿Conoces tus derechos? Ley de parto respetado. Qué bueno los puntos de la ley, recordar en este spot. Y ahí contamos que desde Las Cuerpas hemos puesto en el Facebook el sitio web que recién Connie nos pasaba la info de denuncia de violencia obstétrica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación. El espacio, ¿cómo era la sigla, Connie? Consavic. Consavic. Ahí lo hemos. Ahí nos estaban mandando mensajes pidiéndonos, así que bueno, ahí está en Facebook, está toda la data para quienes quieran denunciar o hacerlo difundir, que siga girando. Bien, y acaban de llegar unos mensajes desde Tucumán. que no nos digas. Están escuchando, tres brujitas que andan por allá, Natalia, Latina y la nueva integrante de esa... No te acordás el nombre, seguro. No, sí, claro, Rocío. Así que están las tres hermosas ahí escuchando y saludos ahí en plena fiesta de nacimiento de esa familia. De nacimiento, qué lindo. Sí. Bueno, les mandamos un gran abrazo justo en este mayo respetado. Y bueno, nos queda un minuto, Anaí, para cerrar este programa. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Cuándo nos vemos ahí con todas? Esperamos vernos el 3 de junio, ¿te parece? ¿Qué hay el 3 de junio? ¿Qué hay el 3 de junio? Eso me pregunto yo. ¿Hay algo o lo hacemos todas? Cada una que va ahí, prepara algo, se junta con la otra, lleva un cartel, lleva un mate. Vivas y libres, ¿no? Nos queremos. Una vez más vamos a estar... aunándonos de alguna manera. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Tucumán el 3 de junio, una marcha, había pasado un femicidio ahí en la plaza de esa provincia del azúcar amargo de que tengo origen, ¿no? Entonces las mujeres, de los tantos, ¿no? sí que ocurren en todo el país. Sí, aparte había sido públicamente. Un taxista había atropellado a una mujer que estaban organizadas manifestándose frente a la Casa de Gobierno. Entonces el 3 de junio ardió la plaza, las brujas organizadas estuvimos ahí. Hacía muchísimo frío, pero bueno, en ese fuego de mujeril, ¿no? Estuvimos... Así que donde cada una se encuentre, por ahí no podés estar con toda la familia en una plaza, pero un cartel, recordar a otra hermana, a otra compañera que tengas un acto de sororidad con alguien, creo que ya es válido, ¿no? ¿O qué decís vos, Connie? Hay que ir. Yo digo hay que ir, bueno, en la medida de lo posible. Sí. Y bueno, si no podemos ir a la plaza más masiva, ir a la ciudad más grande, ir a la ciudad acá, a la plaza del pueblo y saber que esto lo estamos creando nosotras también. A veces nos pasa mucho de esto, a ver qué hay. Y quizás no hay nada armado todavía, vamos a hacerlo. Así que, bueno, todas las propuestas... son válidas, cualquier mujer que tenga ganas de visibilizar este día, que ya hace varios años viene siendo otro día más en la agenda feminista de mujeres en la calle. Así que bueno, celebremos eso también, que cada vez haya más fechas como estas, a veces por cuestiones no muy agradables, pero que estemos viéndonos las caras, movilizadas, viendo qué está haciendo la otra y organizándonos, porque eso también está bueno, ¿no? Cuando llegamos a ver de qué manera nos vamos encontrando y organizando lo que queremos que suceda. Bueno, y en este camino de la visibilización, desde las cuerpas siempre te difundimos las músicas, el arte de otras cuerpas, para ir cerrando este programa, para cerrarlo ya vamos a escuchar una música de una cantora y compositora que se llama, ¿sabes cómo, Connie? ¿Cómo? Jorja Smith. ¿De dónde es ella o con ese nombre? Ella es negra, de Inglaterra. Entonces, desde ahí compone, ¿no? Una británica de la minoría, como nos han querido hacer creer. Y bueno, desde ese lugar se para y ahora vamos a cerrar con una canción que se llama Luces Azules, no sé, sobre todo cuando siempre está la luz azul esa que parpadea y que te pone incómodo, que tanto gatillo fácil tienen encima. Bueno, ella canta desde ahí. Le habla a ese tipo de luces azules. Sí, y decir que ser joven no es un delito, ¿no? Al contrario, es la fuerza ser joven. Bueno, buenísimo, Anaí, me encantó. Para seguir conociendo más artistas, sigue trayendo a Anaí que desconocía. Y bueno, saludar a las radios amigas, amigues que nos están retransmitiendo, a todas y todes que nos escuchen en estos días en diferido por otras radios del Valle, a las cuerpas que nos acompañan siempre, que están también atrás de todo, atrás del aire, atrás de estas voces que están acá, están las otras cuerpas también produciendo y trabajando para que salgamos al aire. Así que bueno, hasta la próxima. Good luck. But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, "Love, blood, I'm sorry, 'cause I know you got my back." He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, 'cause you're the shook one. Hands in the tool as you question your friendship as my life.